Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De vez en vez, frente a tragedias incomprensibles, dudamos de la existencia de Dios. Le ocurrió a la Madre Teresa, a San Agustín, a San Juan de la Cruz. ¿Dónde está Dios? Nos preguntamos sin respuesta. Pues bien, yo lo puedo decir. Dios se fue al fútbol. Solamente hay que ver cómo al borde del drama de los 11 pasos, el delantero y el portero se persignan y vuelven la vista hacia el cielo. Uno pide anotar, el otro impedir el gol. ¿A quién complacer y qué juzgar, el tamaño de la fe o la gravedad de la falta en el área? Además, no se trata de un campo ni de un partido, sino de todos los partidos y de todos los campos del mundo. Por eso, el domingo al mediodía, mejor ni buscar a Dios. Dios tiene además muchas otras tareas que recordaba hace días. Debe asistir a todos los exámenes escolares, a todos los partos, a todas las entrevistas de quienes buscan trabajo, a todos los juegos de póker, a todos los viajes por